necesito tu amor. Solo, solo estoy sin ti. Oh Dios, aviva su amor por mí. Por mí, su amor por mí. Solo la ansiedad y el desear y soñar, mis brazos abiertos a tu amor. Vivo en la esperanza que vuelvas a mí. Te estaré esperando, espera por mí. Te estaré esperando, te espero.